En el día de hoy, el Ejecutivo Municipal dio a conocer un comunicado de prensa que dice lo siguiente. En el día de la fecha y luego de reuniones periódicas llevadas adelante desde hace varias semanas con un grupo de profesionales, entre comillas, de la modalidad consultorios externos del ente descentralizado Dr. Ángel Marcetti, se les presentó una propuesta integral relacionada con los rubros carrera médico hospitalaria municipal, propuesta salarial integral con los aumentos de sueldo ya otorgados y cobrados en los últimos 2 años, y uno más antes de fin de año, pases a planta y personal e incremento de la antigüedad. Desde la representación del Ejecutivo Municipal y de las autoridades del ente, se planteó a un grupo de profesionales en cuestión la obvia necesidad de que alcanza a cualquiera de cumplir con las horas de contrato y el registro de entradas y salidas. Ello como consecuencia de que solo el 8% de los profesionales de 36 horas y el 7% de profesionales de 24 horas pertenecientes al grupo en conflicto cumplen con el horario. En las jornadas de reunión se le puso a disposición ese detalle de las escasas horas trabajadas por un grupo mayoritario de médicos y se los invitó a que registraran la huella del ingreso y del egreso. Ese planteo fue el tema de discordia y de rechazo en su implementación. Se nos requería que, mientras nos encontrábamos en diálogo, no lo pusiéramos en práctica. Finalmente, y en lo que creemos claramente un intento desesperado como consecuencia de la coyuntura electoral, la representación inorgánica, sin personería gremial ni jurídica reconocida por el Ministerio de Trabajo de este grupo, decide llevar adelante un paro de 72 horas encabezado e impulsado por los referentes y candidatos de Juntos por el Cambio, César Agnelli, Patricia Rolandelli y Soledad Pozo. Este grupo debemos hacer dos aclaraciones. Primero, en este punto debemos hacer dos aclaraciones. Primero, miércoles, jueves y viernes el 85% de la estructura profesional del hospitalaria del Marcetti y de las salas de primeros auxilios funcionarán normalmente, puesto que el nivel de representación de los referentes gremiales es históricamente precario. Segundo, ante la falta de reconocimiento de aquellos por parte de la autoridad competente, el Departamento Ejecutivo Municipal se reserva la evaluación de todas las medidas necesarias para que este tipo de actos con características extorsivas no sea una constante. Para cerrar, invitamos a los referentes políticos en cuestión a hacer un esfuerzo por cumplir con los horarios de trabajo con la misma determinación y periodicidad que justifican acciones pseudo-gremiales que esconden la reiterada intención de no trabajar. El comunicado es vergonzoso en sus términos, además de ser o intentar ser intimidatorio para con los profesionales del hospital. Vergonzoso porque los nombra como un grupo de profesionales, entre comillas, de la modalidad consultorios externos, cuando en realidad es la Asociación de Profesionales del Ente Descentralizado Hospital Ángel Marcetti, asociación con la cual viene relacionándose el Ejecutivo Municipal desde hace mucho tiempo en los temas concernientes al salario y a las condiciones de trabajo. Vergonzoso porque en el comunicado el Ejecutivo dice que solo el 8% de los profesionales cumplen horario. Me pregunto, ¿quién conduce el hospital? ¿No responde el director al intendente municipal? ¿No son las autoridades políticas y administrativas las que debieran tomar las medidas necesarias si es que esto sucede para que no suceda? ¿Lo dicen en un comunicado? ¿Y qué hacen todos los días en el cumplimiento de sus funciones? El intendente y el director del hospital son los responsables de hacer cumplir el horario de trabajo de todo el personal, como también de que el hospital funcione bien. Vergonzoso porque hablan de un intento desesperado como consecuencia de la coyuntura electoral. Lo cierto es que la asociación viene reclamando desde el año 2017 el pase a planta del 33% que se le da deuda, desde el 2018 las bonificaciones que el Ejecutivo se comprometió a que sean remunerativas y con movilidad y que luego congeló y dejó como fijas, las cuales eran móviles desde el año 2011, sean remunerativas y con movilidad. Tampoco se le dio la apertura de paritarias y se le impuso un aumento X sin acuerdo. No es un conflicto que surgió en la campaña electoral, es un conflicto de años. Y las razones de este conflicto las voy a intentar graficar con dos datos. Los profesionales que ingresan al ente descentralizado ganan 14.000 pesos de sueldo y los profesionales con 30 años de antigüedad ganan 24.000 pesos de sueldo. Y un médico de guardia tiene un básico de 600 pesos. No es un reclamo sin fundamento, es un reclamo genuino. Intimidatorio porque nombran como responsables del paro a los candidatos de Juntos por el Cambio, César Agnelli, Patricia Rodandelli y Soledad Pozzo. Como si tener una ideología política o participar en un espacio político les impediría defender sus derechos como trabajadores. Además de que, obviamente, en la Asociación de Profesionales hay profesionales con distintas ideologías políticas, diría de todas las ideologías políticas, y hay profesionales que no manifiestan cuál es su ideología política porque están unidos por otra razón. Y no solo nos nombra, sino que advierte, a modo de apretada, que el Ejecutivo se reserva la evaluación de todas las medidas necesarias para que este tipo de actos con características extorsivas no sean una constante. Desde este bloque tenemos la política de no meternos en la cuestión salarial entre el municipio y el personal. Pero este accionar, digno de un gobierno autoritario, excede la cuestión salarial, ya que es un claro ejemplo de persecución laboral, persecución sindical y persecución política. Llamamos a la reflexión al intendente municipal y le pedimos que se detenga a observar los recibos de sueldo de los profesionales del ente y que en vez de sacar comunicados de prensa a 3 días de una elección, tome las medidas que tenga que tomar para que todo el personal cumpla el horario de trabajo, porque esa es su obligación.